maestro en teclados, percusiones y trompeta sobre todo. Músico de Prince en Minneapolis hace algunos años. Y además productor, por ejemplo, en 1994 de lo que fue el primer disco para los Avenue Blue, una nueva banda entonces liderada por el ya desaparecido guitarrista Jeff Goldblum. Versión de Skinners. Clásicos tropicales que de vez en cuando reaparecen desde el país de los sueños para Andalucía. Y este es uno de ellos. versión tan deliciosa como espectacular. En las voces, Flora Purim, que viene muy bien acompañada en directo por Guido Santiago y Elio Alves, en esta revisión de un clásico construido por Yaván hace años. Esquinas, soy Usei. Hola, Juan Antonio Urado. Yo quiero mandar un saludo para ti, para los oyentes del programa El País del Sueño. Me llamo Yaván y decir que estoy en esa programación también. El País de los Sueños. Yaván y su música también fue reconvertida por Manhattan en ese disco Brasil delicioso de hace muchísimos años desde la costa este. Esta es otra historia. La música, la mejor música del mundo. Sigue aquí servida para oyentes como ustedes. brillante exhibición de buen gusto con Chris Standring, alguien que es inglés, nació en Buckinghamshire, en el Reino Unido, pero ha triunfado desde Europa o desde los Estados Unidos indistintamente en los últimos años. Músicas brillantes, en todo caso. La precisión existe y aquí damos buena fe, buena cuenta de ello. David Byrne. A stick, a stone, it's the end of the road. And where stood your door? It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun. E però vedo campo, è un'ora matera. Canga, candeia, è matita pereira. È madeira di vento, tombo da ribanceira. È un mistério profundo, è o queira o non queira. È o vento inventando, è o fim da ladeira. È a vida, è o vão, festa da colheira. È a chuva chovendo, è conversa ribeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É o regato na fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tail. Apoyando a Marisa Monte, a esta estrella de Río de Janeiro, una de las cantantes brasileñas más originales desde los años 90 en adelante. Por su voz, por su gusto, por la experimentación. David Byrne rubricando esta versión de Aguas de Marzo. Alex Conti y un clásico Street Life de los Crusaders con Randy Crawford, perdido a través del tiempo, que vuelve con este aspecto. versión de Street Life con Alex Conti, con este guitarrista alemán que nació en Berlín en abril de 1952. Una de las leyendas centroeuropeas de la guitarra, que ha trabajado en grupos como la Blues Band de Hamburgo, la de Berlín y los Electric Balloons, entre otros, con debut en 1982, gracias a un álbum homónimo. Se trata de Latif. Esta es su visión de otro viejo éxito, Love TKO. La mejor música en RAI, Radio Andalucía Información, desde el País de los Sueños. Looking back over my years, I guess I've shed in some tears. Told myself time and time again, this time I'm gonna win. Start all over again, yeah. Looks like another love TKO. Oh, yeah. Think I better let it go. What you gonna say about it, girl? Looks like another love TKO. Took control of me, caused you to lose all thoughts, sense of time, and have a change of mind. Taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time loser. Trying to hold on, faith is gone, it's just another sad song. Think I better let it go. What you say about it? Looks like another versión de Love TKO, que lista Soul y Rhythm and Blues en Estados Unidos, fue éxito dentro del disco TP, Teddy Pendergrass, con esa estrella de la música negra americana durante años. Seguimos avanzando. Música de élite, solo en el País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. We'll be right back. Afro Vibe, la sexta de las 11 canciones que los New Jazz Hustlers lanzaban hace ya varios años. Es un producto de 2000 exactamente. Cord Ellen, versión de After the Love Has Gone. Fue éxito hace mucho tiempo con Earth, Wind and Fire. For a while, to love was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew our love would last. Every night something right would invite us to begin the dance. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something happened along the way, and yesterday was all we had. After the love is gone, how can you lead me on and not let me stay around? And other was all we would ever need. Love was strong for so long. We never knew that what was wrong wasn't right. We tried to find just what we had till sadness was all that we shared. We were scared of what this affair would lead our love into. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something happened. To be happy was sad. Something happened along the way. Yesterday was all we had. And oh, after the love is gone, can you lead me Aurelien y esta estupenda versión de After the Love Has Gone, otra de las piezas brillantes que llegaron a las listas hace muchísimo tiempo gracias a la banda de Morris y Verdine White, dos hermanos recién llegados a Chicago hace ya prácticamente 50 años. Chris Standring vuelve. Love and Paragraphs. Es exactamente lo que estamos escuchando ahora en El País de los Sueños. El País de los Sueños. Thank you. Bien, estamos ante la música de un pianista, un talento en ciernes, Dimes Tsutakava, que se presenta con temas como este, Torch Tofu. Así es como se llama esta pieza. Concluyendo ahora en El País de los Sueños, desde Radio Andalucía, información. Saludos. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. We'll be right back.